Lo tenemos a Jonathan Suárez, referente de turismo de Santa Isabel. Hola Jonathan, bienvenido a Primera Tarde. Buenas tardes Camila, Pablo, ¿cómo están? Un gusto ponerme en contacto con ustedes. Bueno, muchas gracias también por recibirnos y contarnos un poco cómo se están preparando para esta fiesta. Estamos con los últimos preparativos, en cuestión de horas ya inicia sobre el escenario mayor las actividades musicales. Ya hoy a partir, en realidad ya desde ayer en la tarde y hoy en la mañana se estuvieron realizando las actividades con la recepción de los caprinos y también de los vacunos que van a participar del remate del día viernes, así que ya estamos en actividad acá por nuestra querida fiesta. Jonathan, bueno, contanos desde cuánto tiempo se hace esta fiesta y bueno, además, ¿qué otras cosas vamos a poder disfrutar de esta fiesta? Claro, el fruto total son 3 días. Pero para esos 3 días tenemos ya largos meses de trabajo para poder gestionar, digamos, la grilla completa, que es la que disfruta el público y sobre todo, obviamente, todas las actividades que conciernen al chivito. Pero anteriormente la fiesta se realizaba 4 días, dejábamos siempre para el cuarto lo que tiene que ver con actividades jineteadas. Este año, por obviamente la emergencia sanitaria ya la quedó totalmente suspendida, así que quedó nuestra fiesta durante estos 3 días, fin de semana largo, así que justo para que puedan aprovechar hoy jueves, mañana viernes y ya también el día sábado culminando con la fiesta. Jonathan, ¿qué es la fiesta del Chivito hoy por hoy para la provincia de La Pampa? Para lo que es nuestra región, es el emblema, digamos, más grande porque es la única posibilidad que tiene el criancero o la criancera, es una actividad, digamos, que se va pasando de familia en familia, de poder mostrar un poco de su trabajo, de cómo realizan el engorde y el cuidado de chivos para poder llegar a estos meses, que son diciembre a marzo, para la venta y comercialización, digamos, de la rica carne. Así que básicamente permite ya a partir de ahora, estos primeros días de diciembre, demostrar eso, un poco el trabajo forzado que tienen durante todo este año. Jonathan, y también, como vos mencionabas, que esto implica trabajo de muchos meses para ustedes, ¿no? Como localidad, preparar todo para esta fiesta y también para recibir a la gente no solo de la zona, sino también de otras provincias, ¿verdad? Exacto, sí, tenemos la posibilidad de tener como ruta, como arteria, la Gran Ruta Nacional 143 nos conecta hacia el sur de la República Argentina, hacia el Cuyo, un poco también hacia San Luis, entonces esto nos permite obviamente que el público sea bastante amplio, digamos, quienes nos visitan. Nosotros ya hace una semana atrás ya sabíamos que la hotelería, que son alrededor de 450 camas, estaban al 100% ocupadas. Eso hizo que obviamente muchas familias comenzaran a acomodar departamentos u otros espacios para poder ofrecer a todo el público que ya está llegando. Hasta ayer las entradas anticipadas del día jueves ya habían llegado a su tope máximo, se siguen vendiendo hoy en boletería, que es donde obviamente hoy llega todo el tumulto de gente que viene de afuera. Este año tuvimos la particularidad de no vender anticipadas hacia afuera, sino directamente acá en nuestra localidad. Uh-huh. Así que seguramente hoy en la noche se va a ver, digamos, ese movimiento de compra de entrada. También vos hablabas de la importancia también, ¿no?, de para el criancero y demás, pero también va a haber shows. Exacto, sí. Esta fiesta, más allá obviamente de mostrar la actividad, permite que durante las noches podamos disfrutar de artistas locales, provinciales y también nacionales. Como bien te mencionaba, hace meses se va acomodando una grilla que permite en este caso obviamente disfrutar de las noches santa isabelinas. Una grilla bastante variada que invita a bailar un poco de folclore, también de cuarteto, también de rock nacional, así que digamos que este año la grilla, vale la redundancia, quedó muy variada. Jonathan, bueno, ¿dónde va a ser esta fiesta? ¿En el predio de algún salón? ¿Dónde va a ser ahí en la localidad? Nosotros desde el inicio de la gestión celebramos la fiesta en lo que es el predio del Polideportivo Municipal, utilizando lo que es la gran cancha de fútbol, digamos. Se monta el escenario y alrededor de ello todo lo que es el patio de comida, de artesanías y demás, y queda un espacio muy amplio, digamos, que permite bailar y también que la gente obviamente disfrute del espectáculo viéndolos sentados. Uh-huh. Van a ser 3 días de mucho trabajo, pero ¿cuántos años tiene esta fiesta realizándose? ya este año se estima que es la edición número 31. Ahí tenemos un debate si en realidad la fiesta empezó antes o si obviamente están contabilizados bien esos 31 años, pero aproximadamente eso es lo que celebramos hoy en día, digamos, 31 ediciones. ¿Y se come el chivito? Yo creo que me digas, sí, ¿cómo es el sabor? Porque a mí me daría lástima. Bonita, sí. Yo no, veo, pero ¿cómo lástima? No, bueno, es que veo en el loguito ahí el chivito y me da como cosita, ¿viste? No, usted tiene que proyectarlo en el asado, en la comida. Pero bueno, hablan de la carne de cierre. Uno, viste, que siempre los ve ahí chiquititos y todo y dice, qué bonito. Y después está disfrutándolos en la mesa diciendo, lo que rico, ¿no? No, es como una... Un gris y un negro, digamos, ahí que tenemos con nuestros chivitos. Pero, como ya les mencionaba, es la carne principal de la buena calidad, digamos, del oeste. Muchos de los puestos gastronómicos que te mencionaban ofrecen, obviamente, chivos asados para disfrutar. Y si no, obviamente, hay diferentes opciones que son el almuerzo de los caprineros, o en realidad los productores, perdón, que puede acceder el público en general y siempre hay alguna presa de chivito ahí para degustar. Olvidar. Jonathan, bueno, a modo de recomendación y también, bueno, vos sos el referente de la localidad, además de esta fiesta tan característica de Santa Isabel, ¿qué otra cosa podemos ir a visitar ahí en la localidad? Mira, hace años que vengo trabajando particularmente en que dejar de ser una localidad de paso, estamos ofreciendo ya una larga cartelera de opciones, no solamente en lo que tiene que ver con ferias para mostrar lo que tenemos acá autóctono, que es la mano de obra artesanal, sino también ofrecer lo que nos rodea en nuestro entorno a partir de actividades de senderismo, de día, de noche, visitas guiadas a escuelas. También hemos tenido la particularidad de que en vacaciones de invierno han venido turistas, algo que llama la atención para lo que es la provincia, pero que a lo largo y ancho se ha notado, digamos, ese cambio que se está haciendo en cuanto a ofrecer a La Pampa como un destino turístico. Así que venimos trabajando codo a codo junto a otros colegas para lograr ese sueño, digamos, que Santa Isabel sea una opción más dentro de las opciones. Jonathan, muchísimas gracias. El que quiere, por ejemplo, digo yo, ¿no? Nosotros que estamos acá en Santa Rosa y queremos comprar la entrada desde acá, ¿podemos ir o directamente se compran allá? No tenemos problema porque son en bastante cantidad, digamos, las entradas, así que a diferencia de otras fiestas, digamos, que se terminan, no, acá no pasa. Así que el que se decida venirse puede hacerlo tranquilamente, que entradas va a tener para esta noche en la que quiera venir a disfrutar. Te mandamos un abrazo grande, Jonathan, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, muchas gracias por el contacto y permitir que a través de estos espacios lleguemos a cada rincón de la provincia y podamos seguir difundiendo un poco más de lo que hacemos por este lado. Un abrazo enorme. Igualmente.